Aquí a todo tango, yo me presento así. Con permiso, soy el tango. Con permiso, soy el tango, penal en el travesaño. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Soy bandoneón y organito, donde nací, no me acuerdo, en una esquina cualquiera, corrión de plaza y canario, una luna rabalera y un bandoneón son testigo, que yo, sí, yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Vamos, tango, que mi corazón tiene tu ritmo. Este tango de Héctor Pedro Blomberg y música de Enrique Maciel fue dado a publicidad por Ignacio Corsini el 21 de marzo de 1930. Su letra dice así: vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o si no, miraba la espuma que hirviente cantaba en la estela del viejo vapor. En noche serena, soñando a mi lado, mareado de luna y ensueño los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, ¿por qué nos quisimos cruzando el océano? ¿Por qué te quedaste en aquel país? Aún guardo la vieja novela que un día dejaste olvidada sobre mi sillón, escrito en la tapa tu nombre, María, después una fecha y un puerto, Tolón. Aún vives y sueñas. Quizás hayas muerto, pero en mi nostálgica, romántica y gris. Espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste. Seguía el navío por mares de bruma y puertos de sol. Tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida, ¿acaso ni sabes que yo te doré? Me da su perfume tu blanco pañuelo, tu nombre María me da su canción, refleja en tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón. Vamos a presentar a Libertad Lamarque y Hugo del Carril. Digamos que Libertad Lamarque nació el 24 de noviembre de 1908, falleció en México en el año 2000, vivió la mayor parte de su vida en México, con letra de Luis César Amadori y música de Francisco Canaro. Canta Libertad Lamarque, Madre Selva. ¡Vamos, Libertad! Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma, yo juntaba pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. madre selvas en flor que trepándose van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vida pare. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe, mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos. Te digo como ayer, madre selva en flor, que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selva en flor, que te afano de mal, es tu abrazo tenaz y dulzón. Si todos los años tus flores renacen, ¿por qué ya no vuelve mi primer amor? Hugo del Carril nació el 30 de noviembre de 1912, su deceso el 13 de agosto de 1989. Este cantante, actor, cineasta, dejó títulos inolvidables que habla del sentir de su pueblo. Fue un hombre exigente con todo lo que él hacía, personaje íntegro. Los invitamos a escuchar este tango inolvidable de Enrique Cadícamo y música de Juan Carlos Combiar. Nostalgia, escuchá. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Es más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y compalzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas puertas de mi juventud. Si me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Este poema es un premio del certamen de poesía de tango del Ministerio de Educación y Cultura de CX20, Radio Monte Carlo, Montevideo, Uruguay, del mes de julio de 1991, y su letra dice así: Portate una tarde sin rímel ni pausa, decile a tu blusa que venga a volar, deja en tus ojeras rajuño de otoño, vistiendo de entrega la piel de tu edad. Portate una tarde con todas las letras, hacete el chirrido del viejo bulín, quemate en pedazos conmigo en la hoguera, viviendo lloviznas al borde de abril. Portate una tarde descalza y sin sombras, déjame en redondo tu ardiente bretel, subite de risas al mapa de un tango, rompiendo el boleto del último tren. Hugo del Carril canta este tango, Percal, data de 1943, letra de Homero Espósito y música de Domingo Federico, y Hugo lo dice así: del percal, tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa. Nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal, saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer estirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Con letra de José María Contursi y música de Mario Canaro, este tango data de 1939. Libertad Lamarque canta Quiero verte una vez más. Disfrútalo, vamos. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar en este encierro, tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. ¿Cuándo mi alma moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, oh vida mía, y estaciarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidada en mi rincón más tranquila moriré. Noche que consigues envolver mis pensamientos, quejas que buscando nuestro ayer las lleva el viento, sangre que ha vertido el corazón al evocarte, fiebre que me abraza la razón sin olvidarte. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidada en mi rincón más tranquila moriré. Este poema de Enrique Cadícamo y música de Rafael Rossi data de 1943. Su letra dice así: llueve, llueve en el suburbio y aquí solo en esta pieza va subiendo a mi cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo, o es la tarde cruel y fría que a mi gris melancolía la convierte en emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo amigo que he dejado para siempre en un rincón. Es la tarde evocadora, tu teclado amarillento está mudo y ya no siento tu lenguaje rezongón. Ah, mi viejo amigo de entonces, ya voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy lo cubre el olvido y te ronda la muerte. Mi bandoneón del recuerdo, hoy como tú ya no existe, pues para siempre dejé en tu registro enterrado tu corazón. Hoy la tarde está lluviosa, bandoneón, por los recuerdos, y es por eso que me acuerdo de mi tiempo de esplendor, cuando alcé tu caja un día en un lírico arremango. Ahí nomás me diste un tango, un gran tango ganador. Y otra vez cuando ella estaba neurasténica y celosa, con tu música gangosa la hiciste sollozar. Bandoneón de mi recuerdo, viejo amigo envuelto en penas, esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar. Este tango, con letra y música de Santo Discépolo, canción desesperada, lo canta Hugo del Carril y lo dice así: soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor. Por la trofe dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto, ¿por qué? sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te mataba mi amor, burla trofe dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Libertad Lamarque canta Garras. Letra de José María Contursi, música de Aníbal Troilo. Este tango data de 1945. Escuchá. Callejón sin luz, esperándote. Ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me lloras. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después tu olvido, nada más. Y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Callejón sin luz, noche sin final, sombras, frío. Gracias por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este llanto mío y nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Andar de a pie, esta letra de tango pertenece a Héctor Negro y dice así: me gusta caminar, andar de a pie por mi ciudad, con pasos libres de elegir, con quién reír, con quién cantar, mirar las cosas al traluz del corazón y detener con la mirada la ansiedad para gozar, sabiendo ver, no desdeñar ningún camino donde se pueda presentir que hay un paisaje para abrir, algún milagro en quien creer, una verdad por descubrir, andando así de a pie, trepar por las ventanas con la misma sensación de ser la enredadera que se asoma en el balcón, llegar donde el cielo mezcla un vuelo con el sol, donde aletean sueños con relámpagos de alcohol, desnudar vidrieras con la fiebre entera, tener facha de títeres con alma de gorrión, para volar junto al cordón, pero de a pie. Me gusta caminar, andar de a pie por mi ciudad y darme cuenta porque sí, con un bastón rubio de pan cruzar semáforos de a 100, con una luz en el ojal,

sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en aras de otro amor que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y oyes tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición. Hugo y Libertad, dos personajes de nuestro tango, también se destacaron en el cine trabajando juntos en La cabalgata del circo, Madre Selva, que data de 1938. Libertad lo hizo en la película El fin de la noche, La usurpadora, Una vez en la vida, donde canta El amor muere. En México Libertad filmó 51 películas. Con respecto a Hugo del Carril, algunas de sus filmografías: Pobre mi madre querida, Historia del 900, Las aguas bajan turbias y muchos más. Los invito a ver las películas de Hugo del Carril y Libertad Lamarque ingresando en YouTube. Nos despedimos hasta la próxima semana con estos dos grandes intérpretes. Canta Hugo del Carril, El porteñito. Canta Libertad Lamarque, Sombras nada más. Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito, ven de esta tierra nació. Cuando un tango en la figuela encisa algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible para el tango y pa' tropear una mina se la juno en una esquina, si hago un corta y se acabó. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que piantar. Soy terror de los franelas cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto cuando llega la ocasión. Y si alguno se retoba queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo entendió. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, puro hablar de pareceres, puro filo y nada más. Y antes de hacer la encanada, la filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el viento quedará. Sombras nada más acariciando mis manos.